Pintrup, ella es concejala en ejercicio de Llanquihue y candidata a alcaldesa por Chile Vamos de la misma comuna Llanquihue. Evelyn, la estamos contactando por una resolución de Contraloría respecto a sumarios que deberían realizarse dentro de la alcaldía. ¿Nos puede contar un poco bien de qué se trata este tema en particular? Sí, perfecto. Bueno, llegó un sumario de la Contraloría en donde dispone un mal funcionamiento, un funcionamiento inadecuado de distintas funciones, especialmente del alcalde y de las entidades financieras de la administración actual, en la cual dentro del dictamen hay cuatro personas dentro de la administración financiera que están con cargo, más el alcalde, en donde él no, o sea, la Contraloría dispone que no haber hecho el ejercicio de un control jerárquico permanente de las funciones de la unidad y la actuación del personal de su dependencia, siendo esto un acto gravísimo de la administración actual de la comuna de Llanquihue. ¿Y esto cómo se destapa? ¿Cómo se reconoce que aquí hay un problema de tema financiero? Bueno, esto es una fiscalización correspondiente del año del 2019, en donde se vino a fiscalizar y ahí se levanta todas las los entes correspondientes, en donde principalmente determinan, por ejemplo, los fondos por entregar al Fondo Común Municipal, principalmente del año 2019, y posteriormente se continúan haciendo las indagatorias y ustedes saben que los procesos han sido un poco complejos. Durante todo este año, por lo menos en mi calidad de concejal, desde que se asumió y se tomó conocimiento de este proceso, se han tomado oficios correspondientes, se han iniciado solicitudes de transparencia, en donde no han hecho efectivo en un 100% la calidad correspondiente. Y aquí Contraloría confirma el actuar de mi persona hacia la administración actual de Llanquihue. Evelyn, este tema es del año 2019, pero el resto de la gestión hasta ahora que estamos en el 2024, ¿ha permanecido en la misma dinámica? Ha permanecido la misma dinámica. Es por ello que desde que se asumió como concejal, vuelvo a decir, se han repetido nuevamente las funciones. Uno puede rechazar ciertas cosas, especialmente las presupuestariamente, pero cuando es una minoría, nada que hacer, pues. Y ahí es lo que se ha estimado correspondientemente el trabajo adecuado, riguroso que ha hecho mi persona. Eso le quería comentar. ¿Cómo está compuesto el consejo actualmente de Llanquihue para los que no tenemos tanta información de lo que está pasando en esa comuna? ¿Cómo están los partidos dentro de ella? El consejo está dispuesto, principalmente el alcalde, obviamente que él es de partido DC, apoyado fielmente por don Fidel Espinosa. Después hay dos concejales DC que uno asumió por la muerte de un concejal antes de asumir su ejercicio, comprenderán la que fue don Richard. Después hay un concejal Frente Amplista, un concejal independiente, un concejal comunista y yo, que soy concejal por el partido UDI. Entonces, dentro de eso, ¿usted es la única que ha presentado fiscalizaciones en Contraloría? No podría decir que soy la única, pero yo sé que hay otro concejal que es el independiente que ha presentado procesos en Contraloría, que ha presentado por transparencia también. Así que, ¿qué se espera ahora de esta resolución? ¿Cuáles serían los próximos pasos a seguir? ¿Qué esperan ustedes de parte del alcalde? Bueno, el alcalde primero tiene que asumir el error en el oficio correspondiente, lo deja como casi no impune, pero sí manteniendo que hay una falta gravísima del proceso. Los otros funcionarios municipales sí tienen una sanción por parte de la Contraloría y me imagino que yo voy a hacer junto con mi equipo, porque por algo es que he estado trabajando, vamos a presentar los cargos correspondientes a la Contraloría y al informe a las entidades pertinentes. Posteriormente tenemos una reunión con algunos concejales para ver cuál es la resolución como equipo, porque esto es importante aplicarlo y vamos a ver la respuesta que se dé por parte de la Administración. Perfecto, Evelyn, muchas gracias por responder a nuestras preguntas. Perfecto, muchas gracias a ustedes.